A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Solo queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Que paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Se somete contento al estofado, otro tomate más. Luego renace requete rojo, coronando al tallarín. Al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Vamos, estamos en el aire de La Pulseada Radio. Muy bien. En realidad estamos en el aire de Futura. Sí, señor. Sí, también. Pero entre otras. También, claro. De Radionauta, de FM Punta Indio, sí, de Barriletes, Estación Sur, Estación Sur, La Charlatana, exactamente. Bueno, en todos esos aires. Y, en la, y si nos olvidamos de alguno y la está escuchando por esa radio, denuncialo ahora, en este momento. No, a nosotros, denuncialo así, le mandamos saludos la semana que viene. Hay bueno, que, en esos casos se pone, o etcétera, o tales como. Tales como. Lo que te da rienda suelta para olvidarte de bien, medio mundo. Me gusta, claro, que en el inicio decir, dicen este, oeste, norte, etcétera. ¿No? Me gusta como que en el... Para Lambusta, como los que hacen un trío y ponen Lambusta Gasman Trío. Claro. Eso me encanta. El otro pobre que está... Bueno, por ejemplo, nuestras amigas de Fulanas Trío son claro, cuatro. Claro, claro. Sí. Bueno. Y los tres mosqueteros también. ¿Quiere decir cuatro. Algo Lambusta? Pues. No, no. A lo ver, que quiero decir es que me gusta que en el inicio del programa like. Gasman nos tire como un tip. Ajá. Sí. Como, para, hablando un de... Cuál, un claro, tip. Es uno. Un tip. Claro. Un tip. Nos tire tips, sería así, ¿no? Sobre comunicación, sobre periodismo, sobre... Uh-huh. Claro. Acaba de hacer eso usted. Sí. Si no entendí mal. Adelanto que un especialista en políticas de comunicación, que sí, es Martín Becerra, sí, ha aceptado escribir para nuestra revista una nota... evaluando la última década y media de políticas públicas de comunicación. Mirá, la revista, bueno, en este año que cumple 15, tiene la idea de pedirle a diferentes especialistas que en los temas en los que habitualmente la Pulseada ha estado presente, hagan un balance, estos uh-huh, aniversarios redondos, aunque sean el capricho de un almanaque que alguna vez un papa fijó para medir el tiempo, uh-huh, que es continuo y que uh-huh, no deja de ser una medida arbitraria. Estos aniversarios redondos, como los 15, son siempre buena oportunidad para hacer memoria y balance. Uh-huh. Fue de alguna manera la nota de sobre mucho juicio, mucho, no sé, mucho crimen, poco juicio, ¿no? Exactamente. Esa fue en ese. Y la idea es seguir todo el año, durante todo 2017, con este tipo de notas. Bueno, y ya recibimos la colaboración de alguien muy reconocido como especialista en la materia, en políticas de la comunicación, en economía política de la comunicación, en industrias culturales, como el doctor en ciencia de la información por Barcelona, Martín Becerra. Así que pronto la van a poder leer en La Pulseada, que ya está en la calle con su número aniversario. Hermosa, hermosa revista, hermosa la nota de Javier Sade a La Negri, hermosa, hermosa. Las fotos son una maravilla. Sí, también, sí, muy bien. Y están escuchando, ¿de dónde están escuchando, Negro? Tenemos que decir esto porque si no después tenemos represalia. ¿De dónde están escuchando? De acá de La Plata, de todos lados, digamos. Del hogar. ¡Del hogar! ¿Qué lo quiere decir? No te hagas el misterioso. Vamos a saludar a todos los pibes, todas las pibas, a toda la gente que está escuchando en el hogar el programa. Este programa va dedicado a ellos y a ellas hoy. Exactamente. ¿Sí? Hoy el programa viene bastante interesante, como todos los martes, aparte del autobombo. En un ratito nos vamos a estar charlando con Mónica Auge, que es la nueva coordinadora de Chispita, porque hace un mes que están en sin luz ahí en la casita. Así que, vamos a estar, pónganse la capucha. No estamos todos de la lluvia, estamos todos encapuchados, parece que nos visitaran los pitufos. Sí. Bueno, así que vamos a estar charlando con Moni en un cachito para ver qué pasa ahí. Parece que el municipio no está pagando, así que vamos a hablar con Moni y le vamos a mandar saludos a Garro también, si es que no está pagando. Acordar de que se ponga las pilas. Puso un cartel en la puerta que dice en cualquier momento pagamos la luz. ¿Saben lo que pasa? Que la ciudad está reiniciando y se ve que es un procesador viejo porque ya lo sacaron, me parece. Tarda, el de reiniciar, tarda una eternidad en reiniciar. Sí. Bueno, también vamos a hablar con los chicos. Nos vienen a visitar los chicos de La Barriada que están trabajando ahí en el hogar. Están retomando ahí el espacio de trabajo de la granja, de la granja Don Juan. Sí. Y después también vamos a hablar con Alfredo Grande para recordar hace unos días, la semana pasada, se cumplieron 2 años de la siembra, como me gusta decirle ahora desde que aprendí ese término, lo uso mucho, de la siembra de Alberto Morlachetti. Así que vamos a charlar un poquito con Alfredo Grande sobre la figura de Alberto y también un poco cómo está Pelota de Trapo. Y después también vamos a ver si llegamos a charlar con Marianela García. No sé si vamos a alcanzar hoy, pero en algún momento lo vamos a hacer, si no el martes que viene. Pero hoy vamos a intentar, que presenta su libro, se llama Nunca Tibio. Otra biografía de Carlos Cajal. Otra biografía de Carlos Cajal, exactamente. Mirá. Y bueno, ¿la leíste, Carlos? No. Carlos Gaman con su Tráfico de Tentaciones. Muy bueno el mate. ¿Está el Tráfico de Tentaciones apócrifo hoy, la angustia? Sí, lo tenemos, sí. Perfecto. Si no me equivoco, el libro de Marianela es producto de una tesis que hizo en la facultad para recibirse como periodista, con la tutoría de nuestro amigo y co-conductor Tony Fenoy. Exactamente. Mirá vos. Muy bien. Bueno, el Tráfico de Tentaciones de Carlos Gaman y el apócrifo lo voy a adelantar en este momento. El apócrifo. Sí, porque tiene que ver con el tema que vamos a escuchar a continuación. ¡Ah! ¡Ajá! Eso solo. Autobombo voy a hacer. ¡Apa, bueno! Siempre candombe, cumbia, nunca. Nunca. Algo de Mozart. Me dijo el otro día un amigo en el Facebook, cuando publiqué un candombe, me dijo, Lambusta, si el candombe se inyectara, tendrías graves problemas, me dijo. ¿Qué? Me dejó pensando. Bueno, vamos a escuchar. Es una adicción. Sí, vamos a escuchar un tema de un disco que salió hace poquito. El disco se llama Dulce Montón. La autora de este disco es María Victoria Paladino, más conocida como La Piqui, es una amiga. Y bueno, hace esta hermosísima cumbia en el que tengo el placer, el honor de tocar la guitarra y cantar ahí unos coritos. Muy bien. A escuchar. Nos felicitamos. Damián Mole. Menos cabeza que pide, se llama. Damián Mole está en los controles. ¿Cómo es? Otro músico ahí. Nos estuvo convidando la música la semana pasada y vamos a compartirla con el público también. Vamos a ver hoy o la semana que viene, seguro. ¿Cómo dijiste, Negrito? Ah, no sabía. Ya venimos, dale, ahora mole. Venimos. Mole, mole. Y que acá y ahora me salga el cuerpo de cumbia. Esto es un infierno, me voy para abajo y me quemo. Y que acá y ahora me salga el cuerpo de cumbia. Es el paraíso, cada vez más cerca del piso. Que siga el cumbia. Cabeza que pies, y que acá y ahora me estalla el cuerpo de cumbia. Esto es un infierno, me voy para abajo y me quemo. Y que acá y ahora me estalla el cuerpo de cumbia. Es el paraíso, cada vez más cerca del piso. La Pulseada Radio, de 20 a 22, todos los martes, por Radio Futura, 90.5. La Pulseada Radio. ¿Seguimos? ¿Qué? Es la Pulseada Radio. ¡Opa! Ah. Yo lo dije primero. ¡Ah, che, che, che, che, che! Bueno, y aprovechamos para hacer un anuncio. El próximo martes 2 de mayo... se cumpliría un nuevo aniversario del natalicio de nuestro querido y recordado Carlitos Cajal. Uh-huh. O sea, cumpliría los años Carlitos, y por eso va a haber en la capilla del hogar una misa a las 20 horas, muy bien, martes 2 de mayo. Están todos invitados. Perfecto, perfecto. Los que quieran ir, los oyentes, y que estén bien, digamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, como adelantamos al principio, íbamos hablando de la obra y del hogar y de lo que hizo el cura. Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Mónica Auge, que es la coordinadora de Chispita, la casita de día de los hornos de la obra. ¿Cómo estás, Moni? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, sí. Bueno, ¿cómo nos trata el agua hoy por allá? Y bastante mal, la verdad que sí. Me imagino. De las goteras que tiene la casita, el barrio está destruido. Sí. Bueno, los pozos llenos de agua, no se ven. No, la verdad que patético el día de hoy. Sí, sí, porque además ahí justo, bueno, por la casita, pero por ahí también las zanjas suelen estar siempre tapadas. Sí, sí, tema... tenemos un problema, en una pérdida en la cuadra y a nosotros se nos hace una laguna donde criamos renacuajos este verano. Qué sé yo, un montón de problemas nos trae eso. Hola, Carlos te saluda, ¿cómo te va? Sí, hola, buenas noches, Carlos. A nosotros nos habían contado que un personaje muy conocido había donado la membrana y que se iba a poder arreglar el techo, ¿no ocurrió eso? No estoy enterada de nada. Ajá. Lo del techo está pendiente desde hace años. Ah. No, por el momento nada. ¿Y con recubriéndolo con membrana se solucionaría lo de las goteras? Calculo que sí. Yo no soy experta en eso, pero calculo que sí, porque son como lugares determinados. Claro. No es que se llueve por todos lados, sino que sí, por ahí sería fácil ubicarlos y resolverlo quizá con membrana. Bueno, vamos a aprovechar para decirle a nuestros oyentes que si alguien tiene algunos rollos de membrana disponibles, son bienvenidos en Chispita para poder arreglar el techo y que los chicos no sufran la consecuencia de las goteras cada vez que tenemos lluvia, que desgraciadamente es cada vez más seguido acá en la ciudad de La Plata. Sí, sí, y es cierto, los chicos no pueden estar en ningún lugar porque por todos lados caen gotitas de agua. Sí, sí, la verdad que sería muy bienvenido si se pudiera conseguir algo. Lo peor de esto es que no te llamamos por eso, sino que por otra cosa que se puede solucionar más fácil, ¿no? Sí, podría, ¿no? Solucionarse más fácil. A ver. ¿Están sin luz, Moni? Estamos sin luz, ya va a ser un mes. El 31 de marzo nos cortaron la luz, no me avisaron nada, no dejaron notificación, nada, nos retiraron el medidor. Ese problema lo solucionó, o sea, desde la fundación se hicieron todos los trámites para la restablecimiento, pero no me la restablecieron. Y ya hace más o menos 3 semanas que se hizo todo el trámite y no hay casos, no vienen. O sea que no están disponiendo de heladeras para conservar los alimentos desde mes. Cuando nos mandan algo fresco, recurrimos a los vecinos, una vecina muy buena, que me guarda las cosas por un rato, y yo desde mi casa llevo y traigo la cocinera lo mismo. Y no nos dan respuesta. En un lugar donde están comiendo diariamente, ¿cuántos chicos? Y más o menos en los 2 turnos estamos rondando los 50 nenes más unas cuantas viandas. Las 10 viandas más serían. O sea que es un problema realmente serio. Es importante, sí. Es un problema importante porque esto nos acarrea un montón de consecuencias. O sea, los nenes se pelean, ya no pueden estar sin tener un entretenimiento. Entonces es como que ya se nos está yendo de las manos. Habitualmente quien se hacía cargo de esta factura de luz era el municipio. Claro, hay un convenio desde la obra con el municipio desde hace más de 20 años, pero por lo que yo sé, la municipalidad no está pagando la parte que le corresponde. No sé, y bueno, avisaron a Edelab y Edelab vino, se llevó el medidor, sin tener un poquitito de piedad, no viendo que es una casita. Sí, de sí, vida. Sí, con una ausencia de sensibilidad que realmente provoca indignación. Totalmente, sí. La verdad que sí. Yo no, cuando me enteré no lo podía creer. Digo, bueno, en 72 horas se hace el reclamo, ya está. No, pasaron ya, vamos casi por la cuarta semana. Moni, te hago una consulta, sí. Porque el municipio, así como paga la luz, digamos, de algunas casitas de días de distintas obras, lo hace con otras instituciones también. ¿Tenés conocimiento si esto fue algo que ocurrió también en otros lugares, la falta de pago? No, la verdad es que no lo sé. Habría que nos tendríamos que poner a investigar un poco eso, porque quizás sea, digamos, que no estén pagando la luz de las asociaciones o casas de días. ¿Y las facturas de luz llegaban directamente a Chispita o llegaban a la municipalidad? No, vos sabés que no, a Chispita no llegan. Ajá. No sé si llegan a la municipalidad o llegaban a la administración, no lo sé. O sea que ustedes tampoco saben si gozan de alguna tarifa especial, no. Respecto de la cual, sin ninguna duda, tienen derecho por tratarse de una obra de bien público y sin fines de lucro. Exacto. Pero si alguien se ha ocupado de tramitarles una tarifa especial. Sí, no, la verdad que no lo sé. O sea, pienso que tendríamos que estar exentos, pero bueno. yo sé que se paga, sí, pero no, la verdad que no sé. Eso lo tendríamos que averiguar también. ¿Y ante los reclamos de reconexión, qué les han dicho? La máquina me atiende. una máquina que me dice que el servicio en poco tiempo ya se va a arreglar. Ajá. Hace 3 semanas que me atiende una máquina. ¿Y le has transmitido esto a la comisión directiva del hogar para que ellos se dirijan al municipio? Sí, ellos están informados, sí. ¿Y no has tenido todavía una respuesta? Todavía no. No, todavía no. Así, la verdad que bueno, es muy, muy grave, muy serio. Sí. Nos deja atónitos. Sí. Me pongo también en la piel de ese empleado, ¿no? Que está bien, obedece órdenes, pero cuando llegó al lugar y claro, vio de justamente qué se trataba, Chispita, retirarle el medidor. Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Que si me viene, no sé, un aviso de corte, yo tengo tiempo como para solucionarlo. Claro. Y no dejar a los 50 pibes sin luz. Acá fue como que pasó, se lo llevó y listo. Notificación, nada. Nosotros nos enteramos al otro día. Moni, el medidor no estaba. Moni, sí. Hace un año más o menos, cuando recién asumía, un poco más, cuando recién asumía el gobierno de Macri en su momento, hablábamos con Claudia, que nos pintaba un panorama bastante desolador de cómo estaba el barrio. Sí. Y bueno, y ya ha pasado todo un tiempo de esta nueva gestión también en la provincia y del mismo palo en el municipio. Sí. ¿Cómo está hoy el barrio? ¿Cómo se encuentra? No, estamos bastante preocupados porque han ingresado muchísimos nenes, vemos la situación de cada uno y está difícil. Desde pedirnos zapatillas, guardapolvos, poco de mercadería un fin de semana, cosa que esto no lo veía. Hacía ya unos cuantos años que no se veía, y es como que este año, así, desde el principio, desde que se abrió la casita, está bastante difícil la situación, uno lo ve. Así que bueno, no sé, nosotros desde nuestra casita hacemos lo que podemos, ¿no? Ya sea ayudando con vianda, consiguiendo zapatillas, pero esto recién empieza, me parece. Bueno, Mónica, vamos a tratar de averiguar también por nuestro lado a ver qué está pasando con esto, si es algo de Chispita, si es algo más general. Hoy a la mañana acá en la radio hablábamos con la gente de Ángel Azul. Sí. De otro hogar que hace 4 meses... No recibe las becas. Que la provincia no le paga las becas, ¿no? A los pibes, claro. No le paga los alimentos. Ahí en Barrio Hipódromo. En Hipódromo, sí. Sí, lo conozco, lo sigo, claro. a los chicos de... Y en realidad lo que pasa es que se termina emparchando con el cuerpo, ¿no? De las personas que están, claro, laburando ahí, con los vecinos, como decías vos recién. Exacto, claro, claro. Pero es una cosa que no tiene ningún gollete, ¿no? Esto, no. Además, la barbaridad de actuar así, sin previo aviso, porque si se trata de que es un subsidio que la municipalidad ha decidido quitarle a las obras como el hogar, lo que correspondía es que se lo avisaran con tiempo, que le dieran la posibilidad de tramitar una tarifa especial, claro, e incluso de pagarla, no ir y retirar directamente el medidor y dejar a 100 chicos, claro, prácticamente. Y la complicidad de la empresa, ¿no? Porque acá no es que solo es la municipalidad que no quiere pagar, sino que la empresa de la obedeció a lo que se le pide. Entonces, claro, es más indignante todavía. Sí, sí, sí. Así que, bueno, acá estamos esperando, bueno, y si hay que hacer ruido, haremos ruido. Sí. Exactamente, ahí, ¿no?, estaremos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Moni, en lo que podamos dar una mano, vamos a estar acá y seguimos, nada, comunicándonos, porque para eso también está la Pulseada Radio, que es como este primer, la trinchera más cercana que sí, tenemos como obra, sí, con sí, las casitas, digamos, pero bueno, vamos a ir difundiendo en otras trincheras, y como decís bien, si vamos a tener que hacer un poquito más de ruido en la, sí, calle, lo vamos a estar haciendo. Sí, sí, sí, seguramente. Marce. Cuente conmigo. O sea, vamos a ser sinceros, no puede tener las casitas sin luz, sin nada. Los chicos necesitan tener luz ahí en esa casita. No se tiene que meter con los chicos. Tiene que tener luz, sea como sea. Sí. Porque ya me está dando bronca. Sí, a todos. Sí. A todos nos pasa lo mismo, sí, ya estamos indignados, es cierto. Pero, sí, hay que ver por dónde viene la mano, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde viene? Y hay una posibilidad incluso que no sé cuál, que me da más miedo de todo, que es la inoperancia, ¿no? La inoperancia absoluta y el desconocimiento de la gente que está gestionando tanto a nivel municipal como provincial, ¿no? Sí. Y son inoperancias que cuestan mucho, ¿no? Sí. Hay gente de por medio que la pero está pasando a un usuario mal. Común, primero le mandan una intimación y la última medida es el retiro del medidor. La intimación que debe acá haber no llegado... ha sabido aviso claro. alguno y que directamente hayan retirado el medidor. Exacto. Es indignante. Pero, aparte otra cosa, a un usuario común se la cortan y en 72 horas se la restablecen. Sí, sí, sí. Sí. A nosotros no. El hecho de que tengan que volver a colocar el medidor va a hacer más lento el proceso de recuperación del servicio. Y claro. Sí. Sí. Bueno, Moni. Ya seguimos, bueno. Sí. Seguimos en contacto. Bueno, te mando bueno. un abrazo grande y saludos ahí todos para la gente de Chispita. Bueno, muchísimas gracias que estén bien. A ustedes por... hacer la voz, ¿no? De esto. Bueno, un abrazo grande, Moni. Gracias. Un abricito. ¡Opa! Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con Mónica Auge, que es la coordinadora de la Casa Día Chispita. Queda en Los Hornos, en 151, sí. Entre 70 y 70 bis. Por falta de pago, Edelab retiró... No sabemos ni siquiera si fue por falta de pago, porque no les avisaron nada. No. Le sacaron fuera y le sacaron el medidor. Yo sí. creo que te sacan el medidor cuando no pagás. Y el responsable de pagarlo es el municipio de La Plata, uh-huh. el intendente Julio Garro sí. y la gente que trabaja en su gestión. Uh-huh. No hay mucha vuelta. La revista del Padre Cajade da la pulseada también en el aire. La Pulseada Radio. Por Radio Futura. 90.5. Todos los martes de 20 a 22. La Pulseada Radio. Por Radio Futura. 90.5. Sabe mi La Pulseada Radio. Comunicación popular. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. En La Pulseada Radio. Bueno, hoy al inicio comentábamos, y ya la semana pasada también hay mucho mención a esto, que se cumplieron 2 años de la partida física de Alberto Morlachetti, uh-huh. Quien conjuntamente con Carlitos Cajade armaron, fundaron, el organizaron movimiento de los chicos del el pueblo. Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Uh-huh. Y nos encontramos para charlar un poquito sobre Alberto y sobre la obra de Alberto con un gran amigo suyo y compañero también de militancia y de lucha, con Alfredo Grande. ¿Qué tal, Alfredo? Damián te saluda. ¿Cómo te va, Damián? Un gusto en escucharte. Bien, Alfredo, bueno, un poco, digamos, cada vez que se acercan, o por lo menos se vienen esas fechas en las que hablamos de partida física, nos gusta más recordar la vida de esas personas que la muerte, en realidad. ¿Qué cosas se te vienen en este momento, después de 2 años, de lo vivido con Alberto y nada, esos años de lucha con él? Bueno, fundamentalmente, como diría Silvio Rodríguez, Alberto murió como vivió, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que sea necesario separar la muerte de la vida, ¿no? Es decir, celebramos la vida de Alberto y celebramos que alguien que dejó de vivir, que no es lo mismo que estar muerto, pero que sí dejó de vivir, pueda seguir entre nosotros tan fuertemente, ¿no? Con esa presencia tan intensa, ¿no? En lo político, en lo teórico, en lo afectivo, en lo ético. Es muy poco frecuente, y creo que la Fundación Pelota de Trapo es la expresión material, palpable, de lo que fue de todos los deseos y sueños de Alberto Morlachetti. Con el paso de los años, Alfredo, uno puede pensar que se está más cerca o más lejos de ese mundo que soñó Alberto o Carlitos Cajade. Yo creo que estamos muchísimo más lejos, ¿no? Es muchísimo más lejos, porque evidentemente muchas de las profecías que ellos plantearon realmente no se materializaron, y además se materializaron lo que podríamos decir los designios del antiprofeta, ¿no? Vivimos en el medio de una cultura represora, atravesados por esa cultura represora, y por supuesto los más débiles, los más vulnerables, que son niños y niñas, adolescentes, cientos de miles no tienen en este momento la menor opción para salir de ese infierno, ¿no? Están condenados en vida. Y bueno, de alguna manera, para muchos es un incentivo para seguir peleando, y para otros no deja de ser, además de ese incentivo, una profunda decepción, ¿no? ¿Cómo anda, Sebastián? Te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. ¿Cómo es la actualidad de Pelota de Trapo? ¿Qué están haciendo actualmente? Bueno, están desarrollando muy intensamente la obra de la Casa del Niño, del Hogar del Niño, el taller de serigrafía, de taller gráfico, la agencia de noticias de los Atrapo, Pan y Pan, o sea, hay una serie de emprendimientos. La cooperativa Ático ha hecho un convenio y está haciendo una organización de asistencia al salud mental, incluso en prevención. Hace un año se inauguró el patio de juegos ahí en frente a la fundación. Es decir, que hay una actividad plena, muy importante, ¿no? Es un pequeño botón, pero sirve para muestra, ¿no? Los que estamos más comprometidos sabemos que eso es lo que Alberto hubiera deseado. Eso es lo que Alberto deseó. Lo que estamos haciendo es el deseo de Alberto, y lo vamos a seguir sosteniendo. Lo cual no significa que no veamos que evidentemente el mundo se ha convertido en un lugar muy árido, ¿no? Bueno, todas las semanas, Alfredo, Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Seguimos con mucha atención tu columna semanal en la agencia Pelota de Trapo, que siempre es una columna que nos ayuda a pensar justamente esto que estamos atravesando. que tiene algo de inédito, porque no es la primera vez que el país está sometido a este neoliberalismo, pero ahora llegó no por las botas, sino por los votos. Hablan del síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando uno se identifica con su verdugo. ¿Qué reflexión te merece que como sociedad muchos sectores que evidentemente no son los que se benefician con esta política, porque los que concretamente se benefician con estas políticas no superan el 20% como mucho de la población, hayan apoyado un proyecto como este que nos está llevando por este camino? Bueno, mira, yo creo que el síndrome de los verdugos, es decir, Macri es un verdugo, no es el único, quizás ni siquiera sea el peor, y creo que también son verdugos aquellos que nos llevaron a Macri, ¿no? Uh-huh. Evidentemente ha habido una gran estafa política, y esa estafa política se la puede analizar de muchas maneras. El kirchnerismo no ha hecho ninguna autocrítica, al contrario, exacerba un hiperantimacrismo que para mí es un reduccionismo estéril. Y creo que en ese sentido Morlachetti lo tenía claro, ¿no? Acá el enemigo no es ni siquiera el más ruin de los canallas, sino que el enemigo es un sistema represor que bajo el disfraz de la democracia lo único que hace es sostener la dictadura de la burguesía. Uh-huh. Cuanto más luchemos anti Macri, más vamos a ocultar que en realidad el verdugo del que estamos enamorados se llama Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Recién mencionabas, Alfredo, un poco, cuando yo te preguntaba eso, por los últimos años, también me hacía referencia a la lucha también que se dio en el marco de, bueno, de un Estado que garantizó o amplió algunos derechos, pero también que marcó una división bastante fuerte, digo, en los que en el marco de ese kirchnerismo seguimos o siguieron luchando también, y lo difícil que fue mantener esa coherencia de lucha, ¿no? Que fue algo que caracterizó a Alberto también. Sí, por supuesto. Yo creo que Alberto, como analizador, como luchador, como cristiano, como militante, como muy cercano y formando parte del campo popular, formando parte de lo mejor de la CTA, formando parte de las marchas de los chicos del pueblo, es un analizador privilegiado. Cuanto más tiempo pase, más lo vamos a jerarquizar. Yo con él he hablado de muchas cosas en relación a este tema. Y una de las cosas era eso, ¿no? Esta especie de síndrome de Estocolmo que tenemos con el Estado, por ejemplo, este síndrome de Estocolmo que tenemos con la democracia, incluso con las elecciones, o sea, padecemos de distintas formas de síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Eso se labura con los pibes, con las pibas que laburan ahí en el... bueno, en todos los emprendimiento, sí, que nombraste recién, digo, ¿cómo se charlan estas cosas? ¿Cómo se aborda? ¿A cuál es? No, digo, el laburo con los pibes en general ofrece esto. El laburo con los pibes es muy simple. Para laburar con los chicos hay que respetar el deseo. Y el deseo no es algo que uno le pone al niño o a la niña, sino que es algo que tiene que tratar de no aplastarlo. Cuando nosotros tenemos una pedagogía de la ternura, que también es una pedagogía del deseo, las cosas salen bien. No puede salir mal. Exacto, salen mal cuando uno impone mandatos, cuando impone catequesis, cuando impone formalizaciones, y los niños y niñas perciben rápidamente como actos, digamos, de la tiranía de los adultos. Sí, una imposición, digamos. En realidad me refería a si hay debate, digo, si se pueden charlar estas cuestiones. Esto que decía Carlos recién, los sectores quizá más dañados por estas políticas son en general los que más apoyo le dan, ¿no? A estos mismos verdugos, como llamaban ustedes recién. Entonces digo, si eso se puede charlar ahí en los barrios, si se charla de estas cuestiones, ¿no? Porque ya vienen con toda una carga desde las casas, me imagino, con una... con varias cosas pensadas y resueltas ya, ¿no? Sí, evidentemente hay matrices familiares que están destruidas para siempre. En este momento rige todo un tema en relación a las adopciones que es muy siniestro. Se rompen los lazos fraternales, lo cual es un daño permanente. Es decir, hay realmente un montón de cuestiones para seguir trabajando, para seguir pensando, y si bien este no es un buen momento, tampoco es un mal momento para pensar. Yo creo que estos son los momentos en los cuales el pensamiento crítico debe salir al cruce, ¿no? De todas las canalladas que se escuchan diariamente, ¿no? Por eso creo que la Fundación Pelota Trapo y muchas otras es realmente, en ese sentido, muy importante, ¿no? Como alguien dijo, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, ¿no? Sí, no estoy tan de acuerdo con la bienaventuranza, pero bueno, sería bueno que si llegara al fondo del pozo pudiéramos enderezar las cosas, ¿no? Alguno pesimista nos diría que siempre se puede caer más abajo. Sí, pero más abajo en la subjetividad, digamos, ¿no? Esa subjetividad que no diferencia fracaso o derrota. Alberto tuvo derrota, pero no tuvo fracasos, porque nunca se derrotó a sí mismo. Claro. Y sostuvo una coherencia, una consistencia y una credibilidad. Y no son muchos los que lo pueden sostener. Los quebrados, los fracasados, los culpógenos, todos esos son los que nos sirven para esta etapa. Los derrotados sí, porque pensarán nuevas formas de lucha, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Tuvo la valentía de vivir como pensaba y no de pensar como se vive. Sí, exactamente, tal cual. Y sí, también es un acto de coraje, ¿no? Pelota de Trapo también es una muestra de coraje. Y eso es bueno remarcarlo, ¿no? Te va acá a saludar Alfredo Marcelito, del hogar de Cajade. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, el tema de Carlitos, de Molaquete y... no hay que caer y vamos para adelante. ¿Sí? Bueno, hay muchos compañeros y compañeros que están realmente luchando diariamente y que ya mucho más que yo en esto. Y sí, tal cual, ¿no? Podemos dar dos pasos adelante, uno atrás, uno al costado, uno por abajo, uno por arriba. Lo importante es que no perdamos este horizonte tan importante, que es sostener todo deseo, niñas, niños y nuestros deseos, y luchar contra todos los mandatos, que son los que nos han quemado la cabeza durante siglos y lo van a seguir haciendo, ¿no? Por eso, como se dice, los niños no son un peligro, sino que están en peligro. En alguna escuela de pelota, Alfredo, una vez te escuché decir algo que me quedó bastante marcado, porque tenía que ver con la historia de muchos de nosotros en los últimos años de militancia, que decías esto, que habíamos entendido mal, habíamos internalizado la frase del Che, de endurecer sin perder la ternura, y dijiste, bueno, el problema es que nos endurecimos con nuestros compañeros y nos pusimos tiernos con el enemigo. Digamos, ¿cuáles son las tareas, digamos, para la gente que estamos de este lado dando esta batalla? Para no ser tan... esto, ¿no? No endurecernos tanto con nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, pero lo que pasa es que la cultura represora ha calado hondo en nosotros. Estamos contaminados por aquello que combatimos. Y esto se ve en muchas organizaciones. Necesitamos muchos encuentros, muchas escuelas de educación popular, muchas asambleas, muchos plenarios, para que esto se vaya desintoxicando. Estamos intoxicados de cultura represora. Y sobran los ejemplos, ¿no? Desde lo más hasta ridículos a lo más siniestros, sobran los ejemplos de cultura represora dentro de las organizaciones que supuestamente deberían cuestionarla, ¿no? Así que esa lucha es para adentro, es para afuera, y creo que en ese sentido Alberto, con esa claridad cuando dice con ternura venceremos, se refería a esto, ¿no? No venceremos si la cultura represora la tenemos internalizada. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Alfredo, te agradecemos esta comunicación. Y bueno, era nuestro pequeño homenaje, nuestra forma de recordar a Alberto y también seguir charlando con las personas que hoy en día, llevan adelante también esos ideales y esas ganas de construir con esa ternura. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, y estaremos hablando en cualquier otro momento. Gracias a ustedes por la comunicación. Fuerza, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Un abrazote. Bueno. Cortó, ¿no? Era Alfredo Grande, psicólogo, intelectual de fuste, militante de la vida, que no solamente lleva adelante una práctica, sino una praxis, es decir, una práctica teóricamente informada. Piensa mucho en los daños que sufren las subjetividades, nos ilumina todas las semanas con los envíos que hace la agencia Pelota de Trapo, de la cual forma parte, así que bueno, ha sido un orgullo tenerlo en este programa. Bueno, vamos, ahí ya llegaron los chicos de la barriada, así que en un ratito vamos a charlar con ellos. Bueno, vamos a un tema, ¿una cumbia? ¿Tenemos o qué tenemos? Sí, siempre, una cumbia. Bueno, dale, vamos. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Loco, de acá, desde Budapest, Caramelo Santo.